Lección 10, del 2 al 8 de marzo. El Evangelio Eterno de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Sábado 2 de marzo. Quitar las cadenas. Introducción. Segunda de Corintios 4:3-4. Segunda de Pedro 3:9 y Apocalipsis 14, versículos 6 y 12. Estábamos sentados en un aula vacía en la universidad. Dos personas con dos cosmovisiones totalmente diferentes. Josh continuaba contándome con lujo de detalles cuánto despreciaba el cristianismo cuando yo le hice una de las últimas preguntas de mi encuesta. ¿Qué evidencia necesitarías para creer en un Dios o en un poder superior? Habiendo decidido en su mente ser ateo, simplemente declaró: no hay evidencia, incluso si él se me presentara ahora, no creería. ¿Cuánto me rompió el corazón escuchar esa frase? Porque veía la cadena de mentiras en la que estaba atrapado. Una cadena de mentiras que la mayoría de las veces nuestro corazón no nos permitirá escapar. De hecho, eran las mismas mentiras en las que yo solía estar capturado o capturada, y en las que gran parte de nuestro mundo está atrapada hoy. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. Es una ceguera que Satanás ha esparcido en nuestros hogares, escuelas y trabajos, en nuestras políticas, relaciones, culturas y sociedades. La ha esparcido en nuestro mundo y lo continúa haciendo cada segundo que pasa. Afortunadamente la Biblia dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Es el único mensaje de esperanza que es capaz de levantar el velo y sanar la ceguera. El Apocalipsis aclara el hecho de que Satanás, al lograr que la mayor parte del mundo elija adorar a la bestia y recibir su marca, parecerá obtener la victoria en los últimos días. Pero Dios, con toda su gloria, tendrá su remanente. El Señor tendrá su pueblo que permanecerá firme contra la cadena de mentiras con la que Satanás ha rodeado al mundo. En los mensajes de los tres ángeles, vemos que el pueblo de Dios permanecerá firme en su verdad y se predicará el Evangelio eterno. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Durante este estudio, eso es lo que estaremos buscando: el deseo de ser el pueblo remanente de Dios y de entender el mensaje que el Apocalipsis nos da para estos últimos días. El deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Afortunadamente, con ese hermoso deseo, Él preparó un camino para cada uno de nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo. Domingo 3 de marzo. El grito de guerra de Dios. Evidencia. Apocalipsis 14:6. El general Dwight Eisenhower se había estado preparando por meses para realizar el ataque a la sede nazi en Normandía. Sus fuerzas aliadas, bien entrenadas, estaban esperando las órdenes de marchar, y el día D estaba grabado en piedra, el 6 de junio de 1944. Eisenhower escribió estas palabras cruciales: «Los ojos del mundo están sobre ti. Las esperanzas y las oraciones de los amantes de la libertad de todo el mundo marchan contigo». Luego agregó: «Tu tarea no será fácil. Tu enemigo está bien entrenado, bien equipado y está curtido en batallas. Luchará brutalmente, pero es 1944. Los vientos han cambiado. Los hombres libres del mundo están marchando juntos hacia la victoria». En el gran conflicto entre Cristo y Satanás, el día D no es un evento futuro, es ahora. El enemigo de las almas está luchando brutalmente en términos bíblicos, sabiendo que tiene poco tiempo, como dice Apocalipsis 12:12. Apocalipsis 13 despliega las acciones de Satanás, quien ha elaborado planes para asegurar la adoración para sí, usando a la iglesia y el Estado. Ambos apoyan fervientemente la causa de crear una marca, un día falso de adoración que inevitablemente será la prueba para cada nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 13, versículos 7 y 8. La respuesta del cielo a la crisis se encuentra en Apocalipsis 14, 6. El viento cambia, ya que describe el grito de guerra de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Este mensaje se entrega universalmente, como lo indica el ángel que vuela en medio del cielo. A gran voz nos dice que el mensaje se dará de forma que todos los escucharemos. El mensaje incluye un llamado a adorar al único Dios verdadero en el día verdadero de adoración. Esto significa entonces que todas las personas recibirán luz para poder elegir el lado correcto en este gran conflicto. En griego, la palabra ángel se traduce como mensajero, uno que trae buenas nuevas. Los adventistas del séptimo día no podemos leer este texto sin comprender que Dios nos ha llamado a proclamar un mensaje distintivo a todo el mundo. También nos ha prometido su presencia. Mateo 28, versículos 18 al 20. El viento cambió hace rato, y aunque hay un enemigo curtido en batallas que luchará brutalmente, tenemos un Cristo victorioso que está a nuestro lado mientras cumplimos con su gran comisión. Para pensar y debatir. Menciona algunos ejemplos bíblicos de la seguridad prometida por Dios para cumplir con la comisión del Evangelio. Aunque sea difícil, ¿cómo podemos asegurarnos de que compartir nuestra fe hará un impacto en nuestro mundo? Lunes 4 de marzo. Expuesto. Logos. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Muchos cristianos quieren vivir en anonimato, lejos del escrutinio público. Quizá al estar expuestos se sienten inseguros sobre cómo debe ser un verdadero seguidor de Jesús y pueden pensar que no son suficientes o no son completamente capaces de vivir como una demostración ante otros. Pero los mensajes de los tres ángeles preparan a un pueblo que está expuesto ante el universo, así como Dios espera que lo estén. El primer ángel, Éxodo 20, versículos 8 al 11, Ezequiel 20, 12, Romanos 12, 1, 1 Corintios 6, 19, 10, 31, Apocalipsis 4, 11, 14, versículos 6 y 7. El Apocalipsis fue diseñado a fin de preparar al pueblo de Dios para el regreso de Cristo. En el corazón del libro, tres ángeles dan voz al mensaje más importante para quienes viven al borde de la eternidad. Su audaz proclamación es un llamado a restaurar la verdad perdida y a advertir contra la falsa adoración. El primer ángel da su mensaje con un llamado a temer, glorificar y adorar a Dios. Apocalipsis 14:7. Algunos pueden pensar que es extraño que Dios quiera que lo temamos, aunque la palabra griega para temor puede significar tener miedo de alguien, también puede significar tratar a alguien con deferencia u obediencia respetuosa. Dios quiere que lo reverenciemos obedeciéndole mientras Él nos guía. Esto introduce el llamado a que glorifiquemos a Dios. Él está buscando personas que no lo restrinjan a un día de la semana, sino que lo honren con todo el ser. 1 Corintios 10:31. Dios quiere que reconozcamos que somos suyos y que su espíritu habite en nosotros. Versículos 6 al 19. Está buscando a un pueblo que haga de su gloria el foco de la vida. Cada decisión que tomamos es una oportunidad de alzar a Cristo y hacer su voluntad. Se trata de vivir nuestra vida como un acto de adoración ante Él, Romanos 12:1, lo cual es el tercer componente del mensaje del primer ángel. Dios está llamando a las personas a volver a la adoración sabática como una señal de que están completamente dedicadas a seguirlo, Ezequiel 20:12. Al escribir Apocalipsis 14:7, el apóstol Juan hace una clara alusión a Éxodo 20:11, el mandamiento del sábado, donde no solo señala el día en que se debe adorar a Dios, sino también enseña que esa adoración es en reconocimiento a Él como Creador. Dios es digno de nuestra adoración porque es nuestro Creador. Apocalipsis 4:11. Y esta señal del poder de Dios es algo que Satanás ataca directamente. Una comparación cuidadosa entre Apocalipsis 14:7 y Éxodo 20:11 demostrará que Juan se desvió intencionalmente y no citó el versículo de Éxodo completo. Dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar, y en lugar de terminar con y todas las cosas que en ellos hay, dice, y las fuentes de las aguas. ¿Por qué? Las fuentes de las aguas se mencionan en el contexto del juicio. La hora de su juicio ha llegado, dice Apocalipsis 14:7. Juan está haciendo una referencia a Génesis 7:11, cuando las fuentes del juicio de Dios fueron vertidas sobre la tierra durante el diluvio. Juan está diciendo, en los últimos días habrá un juicio, y si quieres estar listo cuando Jesús venga, tienes que estar adorándolo, honrándolo y siendo leal a Él, sin importar lo que cueste. Los otros ángeles, Apocalipsis 14, versículos 8 al 11, 18, versículos 2 y 3, 20, versículos 9 y 10. El mensaje del segundo ángel anuncia que Dios ha triunfado sobre Satanás, y lo anuncia diciendo, ya cayó la gran Babilonia. Apocalipsis 14:8. El nombre Babilonia significa confusión. Las enseñanzas de la antigua ciudad sobre la muerte y la adoración de imágenes y el sol constituían un sistema religioso falso que estuvo directamente en oposición a la verdad de Dios. En el Apocalipsis, Babilonia es el símbolo de todos los sistemas religiosos falsos creados por el hombre que esparcen confusión entre todas las naciones. Apocalipsis 18, versículos 2 y 3. Este es el mensaje de que Dios ha emergido victorioso y la verdad ha prevalecido. El tercer ángel presenta la advertencia más seria dada alguna vez al hombre en contra de la adoración a la bestia. Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. Es una advertencia que se debe tomar muy en serio, en consecuencias de fuego y azufre. Apocalipsis 14, 10. La escena del tormento se presenta con muchos detalles en el capítulo 20, donde se derrama la ira de Dios en la forma de un fuego consumidor. Apocalipsis 29. Aquellos que adoren a la bestia no estarán inscritos en el libro de la vida de Dios. Han tomado su decisión de seguir su propia voluntad en lugar de la de Dios. Como resultado, Dios los echa de su presencia. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. El Evangelio Eterno. Mateo 24:14. Apocalipsis capítulo 14 versículos 4, 6, 12, 14 y 15. Con la proclamación de los mensajes por parte de los tres ángeles, Dios les está diciendo a las personas de todo el mundo cómo son sus fieles seguidores. Son descritos como guardadores de los mandamientos y poseedores de la fe de Jesucristo. Apocalipsis 14:12. Esta es la experiencia culminante de aceptar el Evangelio y seguir la verdad bíblica. El Apocalipsis presenta este desarrollo de la verdad en el corazón con una frase que lo describe completamente: el Evangelio Eterno. Apocalipsis 14:6. Este Evangelio es lo que transforma nuestra vida y nos hace fieles seguidores de Cristo para que el mundo vea. Llegamos a ser la demostración al mundo del cristianismo bíblico. El pueblo de Dios no se está escondiendo con miedo, sino que está proclamando con audacia el Evangelio Eterno al mundo. Apocalipsis 14:6 y Mateo 24:14. Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que siguen al Cordero. Y el versículo 12 continúa señalando al pueblo de Dios, los santos los cuales obedecen. Dios tiene un pueblo preparado para encontrarse con él cuando vuelva. Y este grupo está expuesto al público. Cuando el Evangelio nos transforma, el mundo no puede evitar notarlo. Para pensar y debatir. ¿Qué cosas harían que prefirieras evitar vivir tu vida como una demostración del Evangelio eterno ante el mundo? ¿De qué manera se comunica mejor el Evangelio? A. Por medio de palabras. B. Por medio de acciones deliberadas de bondad. C. En la iglesia. D. En mi vida diaria. ¿Por qué? En el mensaje del primer ángel, ¿cuál es la relación entre el Evangelio eterno y el juicio? Martes 5 de marzo. Hombres fieles. Testimonio. Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel que abarca los mensajes del primero y del segundo ángel. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlos en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. Tendremos que estudiar con fervor y con oración, con el fin de comprender estas grandes verdades, y nuestro poder para aprender y comprender será esforzado hasta el extremo. Debía realizarse una gran obra de reforma para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una advertencia para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida del Señor. La primera de esas advertencias anuncia el juicio inminente. El profeta vio a un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los que habitan sobre la tierra y a cada nación y tribu y lengua y pueblo, y dice a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de agua. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Se dice que este mensaje es una parte del Evangelio eterno. La obra de predicar el Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino confiada a los hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos, y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la presente proclamación del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra, hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de su palabra. Iban a pregonar al mundo esta advertencia. Eran los que habían estado atentos a la firme palabra profética, la lámpara que luce en un lugar tenebroso hasta que el día esclarezca y el lucero nazca. Segunda de Pedro 1:19. Habían estado buscando el conocimiento de Dios para que todos los tesoros escondidos, estimándolo más que la ganancia de plata y su renta más que el oro puro, según Proverbios 3:14, y el Señor les reveló los grandes asuntos del reino. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25:14. Para pensar y debatir. ¿Qué cosas estamos haciendo que no edifican para la eternidad? ¿Por qué es tan importante que se le haya confiado al hombre la proclamación del Evangelio? ¿Qué podríamos estar pasando por alto los cristianos al no cumplir con nuestra responsabilidad? Miércoles 6 de marzo. Aceptar su provisión. ¿Cómo hacer? Mateo 13, Apocalipsis 14. La expiación de Cristo en la cruz es un ofrecimiento de salvación para todo aquel que esté dispuesto a aceptarlo. Imagina a alguien que se está ahogando en un lago cuando de repente un salvavidas es arrojado a su alcance. La opción de rescate está disponible y ahora le queda al individuo que se está ahogando el estirarse y aferrarse al salvavidas. En los últimos eventos del gran conflicto, Dios presenta un mensaje final de misericordia para el mundo entero, y así le da la oportunidad de ser salvo. En el tiempo del fin, Dios tiene un proceso de clasificación para descubrir quién se ha aferrado de ese salvavidas y quién no. Así como hay industrias que someten sus productos a controles de calidad, aquellos que son malos serán separados de los buenos. ¿Cómo podemos asegurarnos de aceptar su provisión y rehusar la marca de la bestia? Aquí hay algunas sugerencias. Número 1. Estudia la Biblia. Salmo 119, 11. Hay una tormenta de doctrina falsa lista para engañar a cualquiera que no estudie diligentemente su Biblia. Estadísticas alarmantes revelan que el 80% de los cristianos no estudia su Biblia. Debemos tener una buena comprensión de las Escrituras para no ser alejados por doctrinas erróneas. La mejor manera de discernir entre la verdad y el error es estar tan familiarizados con la verdad que cuando un mínimo atisbo de error se presente, podemos notar fácilmente la diferencia. Número 2. Enfócate en Jesús. 2 Corintios 3:18. Una razón por la que podemos llegar a rechazar la salvación es porque amamos el pecado. Al contemplar al Cordero de Dios en la cruz del Calvario, nos enamoraremos más de Él y las cosas de este mundo no tendrán valor. Se nos aconseja que dediquemos una hora de meditación cada día en la contemplación de la vida de Cristo, en especial de las escenas finales. Número 3. Espera con ansias la segunda venida de Jesús. Lucas 12, versículos 35 al 40. En 2 de Pedro 3 aprendemos que al final del tiempo habrá muchas dudas en cuanto a la segunda venida de Jesús. Si tenemos una comprensión correcta de los tiempos en que vivimos, nuestro corazón estará lleno de gozo al esperar con anhelo la segunda venida de Jesús, y será difícil que las dudas y el desánimo nos roben nuestra bendita esperanza y nos vuelvan perezosos en nuestra devoción por Dios. Número 4. Vela y ora. Mateo 26:41. Al acercarse el fin, el pueblo de Dios se enfrentará a una tremenda cantidad de tentaciones y engaños. Nuestra única salvaguarda está en depender de la habilidad de Dios para sacarnos adelante. Número 5. Entrégate. Proverbios 23:26. Como niños pequeños que no pueden utilizar herramientas eléctricas peligrosas, no podemos poseer nuestro propio corazón. Debemos entregárselo a Dios. El engaño más grande proviene de adentro. Jeremías 17:9. Jueves 7 de marzo. Las últimas páginas. Del temor a la esperanza. Opinión. 2 de Timoteo 1:7. Apocalipsis 1:3. 12 y 12. Creemos firmemente que ahora estamos viviendo en el tiempo del fin. En el libro del Apocalipsis recibimos la bendición de tener acceso al plan de Dios en desarrollo y a los eventos relacionados con su segunda venida. Personalmente, el estudio del Apocalipsis no siempre ha sido una prioridad en mi vida devocional. Cuando era más joven, me parecía atemorizador y abrumador, y solo lo leía con todas las luces prendidas. Al crecer en mi comprensión de Cristo y de su amor, me di cuenta que, en el Apocalipsis, Jesús está revelando la mejor parte de nuestra historia. El final. ¿Alguna vez estabas leyendo una historia realmente buena y luego decidiste no terminarla? Eso parece bastante poco probable. Si nos gusta tanto el comienzo y el medio de la Biblia, lo suficiente como para basar en ellos nuestra vida y llamarnos cristianos, entonces deberíamos estar aún más emocionados por explorar y comprender el final también. El Apocalipsis señala al futuro cuando podremos vivir en perfecta armonía con Dios por toda la eternidad. Sin embargo, para que se cumpla el propósito de Dios, se requiere una transformación completa de este mundo, de uno de pecado y destrucción, donde ha sido dejada en claro la intención de Satanás, a uno de amor y perfección, donde el carácter de Dios es completamente vindicado. Cuando lo vemos en el contexto del amor de Dios por nosotros, podemos entender que su plan es redentor. Quizás algunos de nosotros tenemos el futuro a causa de la incertidumbre, pero en el Apocalipsis Dios nos ha mostrado el futuro para darnos una esperanza y una paz que nos sostendrán y nos ayudarán a sobrellevar momentos difíciles. Ya sea adormeciéndonos en un estado de complacencia o tergiversando el mensaje para que tengamos demasiado miedo de leerlo, Satanás se esfuerza mucho para convencer a los cristianos de no abrir y estudiar el libro del Apocalipsis. Sin embargo, en Apocalipsis 1:3, Cristo nos promete que recibiremos una bendición si nos enfocamos en el estudio de las profecías y las palabras escritas en ese libro. Entonces, es de vital importancia que naveguemos y entendamos el contenido de sus páginas, con confianza en el plan de Dios para nuestro éxito futuro. Avancemos sin miedo, con la seguridad de que nuestro Dios reina en lo alto y que nuestro futuro está asegurado. Para pensar y debatir. El libro del Apocalipsis tiene algunos momentos intensos. ¿Cómo podemos presentar la verdad de aquellos elementos mientras mantenemos el amor de Dios en el centro de la historia? ¿De qué forma podemos hacer del estudio del Apocalipsis una parte integral de nuestra vida devocional a fin de estar mejor preparados para enfrentar las incertidumbres de vivir en el tiempo del fin? Viernes 8 de marzo. El Evangelio Eterno. Explora. Mateo 24:14. En resumen, en este mundo lleno de ceguera y confusión, Dios nos está llamando y dando poder para que seamos sus testigos y compartamos el Evangelio Eterno en el contexto de los mensajes de los tres ángeles, con todos los que están en nuestra esfera de influencia y más allá. Este Evangelio es algo para ser obedecido, pues el no hacerlo tiene serias repercusiones. Segunda de Tesalonicenses 1:8, Primera de Pedro 4:17 y Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. Es un llamado para que las personas de todas partes elijan un bando en el gran drama de todos los tiempos, ser leales a Dios y adorarlo a Él, o adorar a la bestia y a su imagen. Actividades sugeridas. Diseña un collage de dibujos o fotos de manos que ilustre los mensajes de los tres ángeles. Preséntalo a tu clase o en una exposición de arte. Compón una canción basada en Apocalipsis 14, 6 al 12, para compartir con tu clase de escuela sabática, tu iglesia o en el show de talentos de tu colegio. Acércate a un amigo que quizás esté luchando por tomar la decisión de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Comparte el impacto que han tenido el Evangelio Eterno y la sangre purificadora de Jesús en tu vida. Pídele que tome la decisión de seguir a Cristo y ora con él. Invita a un amigo a asistir a un seminario de profecías de Daniel y Apocalipsis para aprender de qué modo las profecías bíblicas y las promesas de Dios pueden dar consuelo y ánimo, así como desarmar cualquier miedo que se tenga al tiempo del fin. Comparte con un amigo un estudio bíblico sobre los mensajes de los tres ángeles. Memoriza Apocalipsis 14, 6 al 12. Prepara una serie de sermones sobre los mensajes de los tres ángeles para predicar en una semana de oración en tu colegio o en tu iglesia local. Crea una lista de tus miedos ante el tiempo del fin. Escribe cada miedo en una tarjeta de papel. Del otro lado de cada tarjeta, escribe una promesa bíblica que te ayude a recordar el amor y el cuidado de Dios cada vez que surja ese miedo en particular. Lectura adicional. Mateo 24, versículos 9 al 14. Elena de White, El conflicto de los siglos, páginas 353 y 358. Capítulo 37, El conflicto inminente. Y capítulo 38, Nuestra única salvaguardia. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Apocalipsis 14:6 y Mateo 24:14. El mensaje del primer ángel se conoce como el Evangelio Eterno, Apocalipsis 14:6. ¿Qué nos dice esto sobre el contenido y el propósito del mensaje del primer ángel? ¿Por qué este mensaje es fundamental para todo lo que creemos? Como adventistas del séptimo día, estamos llamados a llevar el Evangelio al mundo. ¿Qué estás haciendo? Sí, tú. ¿Para ayudar a lograr exactamente eso? Lee Apocalipsis 14:7 y Eclesiastés 12:13 y 14. ¿Qué significa temer a Dios? ¿De qué manera el concepto de temer a Dios se relaciona con el Evangelio? ¿Y qué tiene que ver el Evangelio con guardar los mandamientos de Dios? Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13. ¿Qué relación hay entre temer a Dios y glorificarlo? ¿Cómo podrías defenderte en el juicio? ¿Qué veredicto te garantizarían tus obras? ¿Qué te dice tu respuesta sobre la necesidad del Evangelio? ¿Por qué el Evangelio está tan estrechamente unido al mensaje del primer ángel? Vuelve a leer Apocalipsis 14:8, 17:2 y 18:3. ¿Cómo hace Babilonia para que el mundo beba del vino de su adulterio? ¿De qué se trata este vino? ¿Tenemos que vivir en Babilonia para beber del vino de Babilonia? ¿De qué manera una persona puede beber del vino de Babilonia? Aunque podemos estar agradecidos de la gran verdad de que el fuego del infierno no torturará a los perdidos por la eternidad, aún así el castigo es bastante terrible. ¿Qué debería decirnos esto sobre la tarea sagrada que se nos ha encomendado de advertirles a los demás sobre lo que vendrá? Piensa en esto. ¿Quién predica el mensaje de los tres ángeles aparte de los adventistas del séptimo día? ¿Qué debiera decirnos esto sobre la importancia de nuestra obra? ¿Con cuánta seriedad tomamos esto? ¿Por qué crees que el juicio es un concepto impopular entre muchos cristianos? ¿Qué relevancia tiene el concepto del juicio preadvenimiento para los cristianos actuales? ¿Cómo ayudarías a tus hermanos creyentes a comprender mejor el verdadero significado del juicio preadvenimiento? Reflexiona en la cuestión del sábado, en el contexto de los acontecimientos finales. ¿Por qué tiene tanto sentido que el día de reposo sabático que se remonta a las primeras semanas de la creación misma, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, desempeñe un papel tan fundamental? Si la cuestión es, ¿a quién adoramos? Si al Creador del cielo y la tierra, Apocalipsis 14, 7, o al poder de la bestia, y si el séptimo día es la señal más antigua, más fundamental e indudable del hecho de que Dios creó el cielo y la tierra, entonces, ¿por qué el sábado, como uno de los mandamientos de Dios, Apocalipsis 14, 12, desempeña un papel tan destacado en la crisis final? Visítanos en www.escuelasabatica.es.